Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Bienvenides, amigues, bienvenides a todes. Este es el episodio número 21 de Pabellón Textual. Hoy tenemos un invitado del palo editorial. Tenemos aquí ante nosotros a Damián Lupino. ¿Cómo te va, Damián? Bueno, Mario, ¿cómo andas? ¿Qué presentación? Faltaron los bombos y platillos, me olvidé. No me la meré. Me olvidé. Bueno, Damián. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muy contento de que estés acá. Gracias. Ahora vamos a contarle a la gente a qué se debe tu visita. Damián es, junto a Lila Hasid, editores de Omnívora. Omnívora es un sello editorial argentino llevado adelante por gente joven, con una visión joven. Y bueno, Damián nos va a contar un poco más de qué viene esto de la editorial. Hoy vamos a trabajar un poco en el espacio este que tenemos sobre dos de los libros editados por Omnívora. Pero antes de empezar con todo esto, Damián, yo tengo una pregunta porque lo leí en una de las solapas. ¿Qué es una editorial bifronte? Una editorial bifronte es el versito que nos sirvió para darnos el gusto y poder editar y publicar dos tipos de textos, dos colecciones que nosotros teníamos ganas, principalmente la de ensayos históricos, y también teníamos ganas de editar novela, narrativa argentina, entonces nos pareció que era interesante ponerle bifronte también. De hecho, era uno de los nombres alguna vez que craneamos, antes de que decidirnos por Omnívora, también estaba Bifronte, que nos gustaba. Bifronte es un sello en Uruguay. No sabía, mirá. Sí, es un sello asociado con Loco Rabia, creo que es una editora argentina de cómic, que editan con, creo que es Bifronte, así, tal cual. Mirá. Montevideo me parece que están. Bien, claro, hoy vamos a estar en una de esas áreas trabajando, en el área histórica, y que viene por el palo de la crónica. De la crónica, sí. Genial. A mí... Sí. Somos heterodoxos. Claro, la crónica como hecho posterior histórico. Pero igual, el que sabe de esto sos vos. ¿Por qué? Porque Damián, además de editor, es profe de historia. Así que de esta cuestión sabe mucho más que nosotros. ¿Cómo llegaste a ser editor, Damián? Y llegamos porque con Lila, nuestra socia, primero porque nos gustan los libros, nos gusta leer. Y teníamos ganas básicamente de hacer algo con la historia, que rompa con lo académico, que salga un poco ahí del gueto académico, y nos pensábamos que había textos muy lindos que tenían poca circulación o poca llegada, y también que la historia es un conocimiento que está muy piola, muy interesante, y que termina como quedándose en 4, 5, 6 personas, digo, de cada especialidad. Sí. Teníamos ganas un poco también... con un idealismo y mucho optimismo, además. Bien, bueno, la vida se construye en base a optimismo y a idealismos. Un optimismo exagerado, quizás. ¿Exagerado? Bueno, esperemos que no. Pero bueno, la idea es un poco como publicar libros, generar libros, armar libros que lleguen, se expande un poco más, que lleguen a otra gente que le interesa la historia, pero no es un público académico ni de filosofía y letras, como decimos nosotros. Perfecto. Bueno, ahora entonces, hoy vamos a contar un poquito de qué se trata España bajo el comando del pueblo, de don Cayetano Córdoba Iturburu, y el otro se llama También en la Argentina hay esclavos blancos. Sí, también. Polémico. Alfredo Varela. También participó Javier Trimboli y Guillermo Korn en este libro. También. Ahora, en breve nomás, nos metemos con esto. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Thank you. en España, en el Valle del Jarama, lugar que nunca podré olvidar, pues allí cayeron camaradas jóvenes que fueron a luchar. Nuestro batallón era el Lincoln, luchando por defender Madrid con el pueblo. De la 15 Brigada allí. Lejos ya de ese valle de lágrimas, su recuerdo nadie borrará. Y así, antes de despedirnos, recordemos quién murió allá. La batalla del Jarama se libró desde el 6 al 27 de febrero de 1937. Fue a orillas del río Jarama, en un valle a pocos kilómetros al este de Madrid. Las tropas de Franco asaltaron las posiciones de los voluntarios de las brigadas internacionales, y en particular el batallón británico y el batallón Dimitrov. La batalla, en la práctica, finalizó en un empate, aunque fue una de las más cruentas de la guerra, con entre 6.000 y 7.000 bajas en el Ejército Nacional y entre 9.000 y 10.000 por los republicanos. Vos te preguntarás, ¿y cómo llegamos a hablar de Jarama y de este bardo español? Bueno, si sos un escuchante habitual de Pabellón Textual, ya sabés cómo pensamos y lo que decimos sobre quienes usufructúan el poder en contra de quienes desean libertad, igualdad y justicia para todos los humanos. Bueno, resulta que durante la Guerra Civil Española, el periodista y ensayista Cayetano Córdoba Iturburu, mientras ejercía como corresponsal de guerra para el diario Crítica de Buenos Aires, escribió los textos incluidos en el libro España bajo el comando del pueblo, publicado por Omnívora, como estábamos comentando antes. Hoy tenemos a Damián acá, Damián Lupino, que es editor, junto a Lila, de esta obra y de tantas otras. Bueno, don Cayetano era militante comunista y expresamente antifascista. Se sumó a la corresponsalía de guerra para buscar la verdad ante las manipulaciones y falsas noticias, hoy serían las fake news, ¿no?, que circulaban en esa época, defendiendo intereses que atravesaban la guerra de España. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué estilo de escritura? Eligió la crónica, ese maravilloso cruce entre periodismo y literatura que nos permite meter dentro del texto, vivenciando esa realidad distante. Les comparto unas palabras del autor que marqué, que están publicadas en el libro, en la página 64 de este España bajo el comando del pueblo. Esperen que la encuentro aquí y les digo, porque Esto, además de crónica, es poesía. Iban navegando rumbo a España. De noche, después de la comida, subimos a nuestra cubierta. Sentados en el suelo de la pasarela de mando que hay a popa, vemos como, cada noche, descienden un poco más las constelaciones queridas y conocidas de nuestro cielo del sur. Nuestras piernas, colgantes de la pasarela, se balancean en el viento del mar. La quilla y la hélice siembran en el océano su camino de encaje de metales y de piedras cambiantes. Dorados por el sol de las mañanas y las tardes marinas, dorados y animosos, charlamos y miramos el mar y el cielo, el vasto cielo y el eterno mar de lengua infatigable. Pero la hermosura de los panoramas no logra desviar la obsesión de nuestros ojos que se mantienen a través de las lejanías, fijos en España. Claro, resulta que don Cayetano iba navegando rumbo a esa guerra, pero no perdía la oportunidad de apreciar esto de navegar del mar, de los atardeceres, de los amaneceres. Bueno, ¿quién mejor que Damián para contarnos un poco más cómo llegan a publicar esta obra y de qué va esta obra? Cayetano era poeta también, entiende. Y ganó también en algún año de la década del 20 el Premio Municipal de Poesía, ese que ganó Nicolás Olivari también. Ajá. Con El Gato Escaldado. Se entiende un poco la prosa tan linda y también escrita de Cayetano, por eso también nos interesó reeditarlo, porque es un libro que se editó en el año 38, lo editó una editorial antifascista que se llamaba Acento. ¿Acá en Argentina? Acá en Argentina, y es un libro inconseguible. Hay, no sé, nosotros hicimos la prueba de buscarlo y no se consigue, hay muy pocos. De hecho, hay uno que es que lo tiene Magalí Debes, que es la historiadora con la cual trabajamos el libro. Claro. Ahora cuento un poquito más de eso. Y lo tuvimos que transcribir todo el libro. Fue un laburito. Pero bueno, nos interesó tanto también porque esto que vos decís, que es un poeta y se nota en la escritura. También fue crítico de arte él. O sea, hizo de todo, Cayetano. Y como vos contás, en el 37... era militante del Partido Comunista, eso también está bueno resaltarlo. Se toma un barco con su amigo González Tuñón y otros. En verdad la excusa es ir al Congreso de Intelectuales y Escritores Antifascistas que se hizo en distintas ciudades de Europa en el año 37. Y él va a ese congreso y también va como cronista del diario Crítica, porque era amigo de Natalia Botana y escribía en Crítica. ¿Ahora, Crítica bancaba esto que iba a hacer él en España? Me gusta que me abras esa puerta. Sí, lo bancó hasta un Botana, lo bancó hasta cierto momento y después le pareció que era muy de izquierda. Muy de izquierda, como diría Mirta. Innombrable. La señora. La señora. Y medio que tuvieron ahí un tema, una pelea, y lo dejó. No siguió publicando sus crónicas. O sea, todas estas crónicas que nosotros publicamos en formato de libro, que publicó Acento en el 38, se publicaron algunas nomás en el diario Crítica y después dejaron de publicarse, porque Botana lo que optó es por cierto periodismo un poco más amarillo, le interesaba más el impacto, como describir cuestiones más impactantes. Contar esas guerras, pero de otro lado. Desde otro lado. Con la sangre, digamos. Sí, desde la sangre, exactamente, claro. Y no desde la visión de Cayetano, que está en definitiva atravesada por su militancia en el Partido Comunista. Y así él ve todo. Hay algunas críticas también al anarquismo. Uh-huh. Porque viste que hubo ahí un tema. Hubo un tema entre anarquistas y comunistas. Y como siempre, entre anarquistas y comunistas siempre hay temas. Hubo un tema y se deja, se lee eso en el libro. Y en definitiva eso. Pero bueno, él se involucró tanto que terminó en las trincheras. Terminó ahí, nosotros ponemos una foto que es un poco. Bueno, sí. Yo estoy mostrando como si estuviésemos en un lugar que no sea la radio. A ver, ¿por dónde andaba la foto? Al principio, pero claro. Hay una foto de Cayetano vestido de miliciano con. Él también sacó fotos, Cayetano, él sacó, ¿no? Fotos, de hecho las fotos que nosotros agregamos en el libro están sacadas por él. Están sacadas con su cámara 120 milímetros por Cayetano, sí. Claro, y acá adelante está, ¿qué es? El pasaporte. Al principio del libro pusimos una imagen del pasaporte de Cayetano cuando saliendo desde Río de Janeiro, porque el viaje fue largo. 15 de febrero del 37. Sí, pasaron por Argelia y de Argelia llegaron a Francia. Claro. Entraban por Francia. Entraban por Francia. Claro, sí. Que estaba la resistencia de alguna manera, estaban los, claro, los que apoyaban la República. Sí, sí. De hecho, las fotos, nosotros las fuimos a. Con, o sea, contactamos a las nietas con ellas un poco también, armamos el libro, nos dieron el ok para armarlo y son parte del archivo familiar de, claro, Cayetano. Que otro dato interesante que por ahí te gusta esto, él fue el tío del Che Guevara. Tranca. Ah, mirá vos. Tranca esa familia. O sea, venía de familia la cosa. Sí, sí. Fue. Tío por parte paterna. Por parte de la madre. De la madre. Sí. La madre era Córdoba. No, era. Bueno, se me fue ahora. De la Serna. Uh-huh. Claro, y, Guevara de la Serna. Sí, era de la Serna y sí, era el tío y los conocieron, por supuesto. Claro. Cuando fuimos a este día que te decía que fuimos a ver a la casa de una de sus nietas, el archivo, sus fotos. Sus papeles, sus manuscritos, había fotos del Che. Claro. Increíble. Claro, claro. Ahora, quienes están escuchando el programa podrán apreciar lo que transmite un editor cuando ama lo que hace. O sea, yo a Damián lo conozco muy poco, hemos hablado un par de veces, pero lo veo en su actitud, en su forma de decirlo, de contarlo, se nota la pasión que hay detrás de esto. Y eso es lo que a mí me fascina de una editorial autogestiva, que generalmente lo que decide la edición de una editorial autogestiva es algo que principalmente convence a sus editores. No va por un hecho comercial. No, totalmente, sí, sí, sí. ¿No? Eso convence. Me parece destacable. Por eso digo que a Pabellón Textual tratamos de acercar emprendimientos autogestivos que tengan en cada una de sus instancias determinada calidad en lo que ofrecen. Y Omnívora, yo estoy enamorado de estos libros porque, no solo por el contenido, los dos que comentamos hoy los leí, no todo completo, porque son libros que, como bueno, acá ustedes no lo ven, pero Damián lo puede ver, yo soy de andar con el lápiz y marcando, sí. Y leer un libro de estos con lápiz a conciencia y por ahí con Wikipedia al lado, porque uno no sabe de todo, lleva meses, quizás, ¿no? Entonces, pero el objeto libro de Omnívora es hermoso. Está cuidada la edición de una manera muy particular. Por eso se los recomiendo. Gracias. Me fascina. ¿Cómo eligen entonces lo que van a publicar? Son dos ustedes, ¿no? Y en definitiva, elegimos por afinidades, por lo que nos gusta, por lo que nos interesa. Y también, a ver, este libro, repito, ya no está su nombre en la tapa, pero lo trabajamos y nos lo propuso una historiadora que se llama Magali Debes, que ella estudia y trabaja sobre los intelectuales en la década del 20, del 30, escritores, o sea, y el compromiso político. O sea, acá tenemos a Cayetano, que es un escritor, que es un crítico de arte, que es un poeta, pero que a la vez es un militante del Partido Comunista, y eso es, no hay, o sea, está todo ahí, claro. Todo en su ser y en su acción, y se nota cuando fue a España también. Claro, no queda en el planteo intelectual, de investigación o de crónica solamente, sino que pasa a la acción, sí. Va en la sangre. Como dijiste antes, el tipo se metió en las trincheras. Bueno, lo mismo hizo el Che, claro. Directo a la acción. Exactamente. Que quizás, bueno, digo yo, es una de las pocas formas que tenemos de cambiar algo, yendo a la acción y por ahí dejarnos de tanta perolata el celu de lado. y sanata, ¿no? Me parece a mí. Bueno, en un ratitín nomás. Seguimos con Damián. Ahora vamos a arrancar con otro de los grosos que estamos acostumbrados. Decía que se viene otro de los grosos. El groso que se viene ahora, tenemos el groso de Bahía Blanca, que es nuestro queridísimo ya amigo Marcelo Zavaloy, que es uno de los traductores del Ulises del otro grosísimo, que es James Joyce. Y este Ulises, traducido en la Argentina, publicado por el Cuenco de Plata, hoy vamos a hablar del episodio 13. Vamos a hablar, haramos, dijo el mosquito. Yo no voy a hablar mucho. El que va a hablar del Ulises es realmente quien sabe. Los dejo con Marcelo. Hola, Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy repasamos el episodio 13 de Ulises, que recibe por nombre Náusicas. Esto es al anochecer de este jueves 16 de junio de 1904. La escena es en la playa de Sandymouth, donde Bloom ha ido después de un día ajetreado, que anduvo por todos lados, como ustedes lo vienen siguiendo, y después de la disputa que tuvo en el bar de Barney Kiernan, donde le zamparon con una lata que casi le pega en la cabeza, pero le erró. El intolerante, este nacionalista, le había imputado que le había tratado de judío y de roñoso y no sé cuántas cosas más. Y Bloom salió airoso de ese trance, pero claro, quedó cansado y nervioso. Se fue a caminar por la playa en Sandymouth, a ver un poco el mar y a tomar aire. Y así llegó a sentarse ahí en una roca y vio que había un grupito de niñas y señoritas y dos varoncitos que estaban ahí jugando la pelota en la costa del mar. Y se quedó mirando, pero quiero describirle este primer párrafo, son dos párrafos, el cuadro de situación, que es delicioso, así que les leo este pedacito. El atardecer de verano había empezado a envolver el mundo en su misterioso abrazo. El sol se ponía a lo lejos hacia el oeste y el último resplandor de un día tan bello como efímero se paseaba deliciosamente sobre el mar y la playa. El orgulloso promontorio del querido y fiel Howth, eterno guardián de las aguas de la bahía, sobre las rocas cubiertas de musgo a lo largo de la costa de Sandymouth y por último, el especialmente sobre la apacible iglesia de la que de a ratos en medio de la quietud reinante salía la voz de una plegaria elevada a quien en su más puro resplandor constituye un eterno faro para el atormentado corazón del hombre, María, la estrella del mar. Las tres jóvenes amigas estaban sentadas sobre las rocas disfrutando del espectáculo del atardecer y del aire fresco, pero no demasiado frío. Una y otra vez solían ir a ese rincón favorito para mantener una amable charla junto a las olas centelleantes y departir sobre femeninos asuntos. Cissy Caffrey y Eddie Boardman con el bebé en el cochecito y Tommy y Jackie Caffrey, dos niños pequeños de cabellos rizados vestidos con trajes marineros con gorras al tono y el nombre HMS Belisle impreso en ambos. Porque Tommy y Jack Caffrey eran mellizos de apenas 4 años y eran mellizos morbidosos y malcriados a veces, eran criaturas deliciosas con unas caritas luminosas y alegres y unos modales que los hacían adorables. Estaban jugando en la arena con sus baldes y palas, construyendo castillos como hacen los niños, o jugando con la enorme pelota de colores tan felices como largo era el día. Y Eddie Boardman mecía el bebé, mofletudo, empujando el cochecito hacia adelante y atrás, mientras el caballerito se moría de risa. Tenía apenas 11 meses y 9 días, y aunque era todavía un bebé muy pequeño, ya empezaba a balbucear sus primeras palabras de bebé. Cissy Caffrey se inclinó sobre él para pellizcarle sus mejillas regordetas y el precioso hoyuelo del mentón. «A ver, bebé», dijo Cissy Caffrey, «diga bien fuerte, quiero un trago de agua». Y el bebé balbuceó tras ella, «Gego, gago, gaga». Bueno, además de hacerme el bebé, la cuestión era que escuchen la hermosa fluidez de un párrafo clarísimo, escrito en el más claro estilo. Por supuesto que tengan en cuenta que lo que hace Joyce es imitar, como la calandria, el canto de distintos pájaros. Él imitó 18 estilos, y este imita a alguien, que no me acuerdo ahora quién es que imita, pero era un estilo de escribir que Joyce jamás escribiría así, si escribía algo que a él le interesaba. Esto por supuesto le interesaba, pero lo que le interesaba era recalcar la vanidad de los escritores de su época y las pavadas que solían escribir. Bueno, pero con un estilo delicioso para escuchar. Esto, es todo claridad esto. Bueno, sigo. Entonces, estaban los niños ahí jugando, y aparece un personaje que... Ah, claro, porque la anécdota es esta. Los niños están con una pelota enorme jugando. Una pelota de esas, me imagino, que serán de esas 50 centímetros de diámetro. ¿Sí? Pelotas de playa. Entonces patean la pelota y se les va justo a los pies de un señor que estaba ahí mirando. Y una de las pibas, la más descarada, la máscara rota, le dice a ver si por favor no se la patea. Este hombre le da una patada a la pelota, pero con tanta mala suerte que se va al agua y en fin. Mientras los chicos corren detrás de la pelota y las otras hermanitas los cuidan, Gertie McDowell, que es la protagonista central de esta parte, se queda mirando a este hombre. Este hombre es nuestro queridísimo Bloom, que está ahí, ¿no? Y que pateó la pelota. Y la pelota le fue a parar a las piernas de Gertie McDowell antes de ir al mar. Fue en realidad Gertie McDowell la que le pegó el puntapié este y la mandó al agua. Mientras buscaban todos la pelota, ella se quedó mirando a Bloom. Y ahora vamos a... les leo rápidamente quién es Gertie McDowell. Leo, un tesoro de hija era Gertie, una verdadera segunda madre del hogar, un ángel tutelar con un corazoncito que valía su peso en oro, y cuando su madre decía tener esas jaquecas que le partían la cabeza, ¿quién le frotaba a la frente con los conos de mentol sino Gertie? Si bien no le gustaba que la madre tomara rapé, y eso era lo único por lo que a veces discutían, tomar rapé. Todos la tenían en muy alta estima por sus modales agradables. Era Gertie quien cerraba la llave del gas todas las noches y era Gertie la que colgaba en la pared de cierto lugar donde no olvidaba jamás echar cada quincena clorato de cal el almanaque navideño del almacén de Mr. Turney, con las láminas de los días apacibles de Alción, en la que un joven caballero con el traje que acostumbraban llevar entonces con un tricornio ofrecía un ramo de flores a su amada con la caballerosidad de los viejos tiempos a través de las rejas de la ventana. Se advertía que detrás había una historia. Los colores eran encantadores. Ella vestía de un blanco luminoso, en una pose estudiada, y el caballero vestido de color chocolate se veía como un verdadero aristócrata. Ella los miraba a menudo cuando iba ahí con un propósito determinado y se tocaba sus propios brazos, que eran blancos y suaves como los de ella, con las mangas dadas vueltas, y pensaba en esos tiempos porque había leído en el diccionario de pronunciación de Walker, que pertenecía al abuelo Giltrap, sobre los días apacibles de Alción, lo que significaban. Punto de esta lectura. Dicho sea de paso, este Giltrap es precisamente el ciudadano, el cíclope, el nacionalista retrógrado que vimos en el episodio anterior. Bueno, resultó ser abuelo de esta niña, de Gertie McDowell. Resulta que de ese cruce de ojos pasó Bloom a mirar a la niña Gertie con especial interés, y ella, dándose cuenta de este asunto, de que un hombre la miraba y sentada como estaba en la arena, empezaron a tirar cañitas voladoras y cohetes en una feria que había ahí cerca, y se veían en el cielo los fuegos artificiales. Entonces todas sus amigas le decían: vamos Gertie, vamos, que hay fuegos artificiales, y ella no, se quiso quedar ahí, pero además se echaba para atrás para ver los fuegos artificiales, dejando ver parte de su pierna. Y Bloom, interesadísimo, cada vez más interesado y más interesado, con una mano en el bolsillo moviéndola rítmicamente, hasta que las chicas se cansan de esperar a Gertie y dicen: bueno, nos vamos, pues está haciendo de noche. Y Gertie dice: váyanse, que mejor. Y se queda ahí mostrando su ropa interior a Bloom, que está entusiasmadísimo, ¿no? Entonces hubo una explosión de fuegos artificiales que coincide con lo que ustedes imaginan, así que les voy a leer el último pedacito. Dice: habría querido poder dirigirle un gemido ahogado, extender hacia él sus nervios brazos delgados para que viniera, para sentir los labios de él apoyarse en su blanca frente al grito de amor de una jovencita, un suave grito estrangulado como arrancado de ella, ese grito que ha estado resonando a lo largo de los tiempos. Y luego un cohete estalló y ¡bam!, una explosión de un blanco enceguecedor, y ¡oh! Después la vela romana estalló y fue como un suspiro de ¡oh!, y todo el mundo gritó ¡oh! ¡Oh!, maravillados, y se derramó una lluvia de cabellos de oro y se desparramaron, y ¡ah!, y toda una lluvia de estrellas verdes que caían con otras doradas. ¡Oh, tan hermoso! ¡Oh, tan suave, tan dulce! ¡Oh! Y ese ¡oh!, ese ¡oh! Después se recrimina Bloom de haber sido tan animal, y pobre niña, que al final se oscureció y se tuvo que levantar e irse. Pero cuando se levantó, Bloom miró y dice: ¿Qué pasa? ¿Tienen los botines chicos? Y se da cuenta: ¡oh, no, pobre, es renga! Gertie McDowell era renga. Gertie deja tirado un pañuelito ahí, lo que parece un pañuelo, y Bloom va y lo levanta, y no es un pañuelo, es un pedazo de algodón, ya se había ido, un pedacito de algodón perfumado, como recuerdo. Bloom lo huele, lo tira, piensa volver, pero no, ¿qué va a volver? Y agarra un palo que estaba ahí en la playa, como tantos pedazos de madera, y lo tira lejos, y el palo cae clavado como una lanza, ¡pum!, en la arena. y uno piensa, si intento un millón de veces no me sale. Y se tira en una roca y se queda y dice, un minuto me quedo, y empieza a hablar pavadas como un bebé. Piensa cosas y se queda dormitando hasta que finalmente lo despierta el ruido de un murciélago que vuela. Y así cierra y termina este hermoso episodio llamado Náusica. Hasta la próxima. Necesario haber estado alguna vez durante muchas horas en un yerbal, mientras las numerosas cuadrillas van despojando a los arbustos de sus ramas y hojas. Es preciso haber hablado largamente, mano a mano, con los trabajadores de piel oscura y sus mujeres de dulces y cansados ojos. Es indispensable haber visto su miseria y sus sufrimientos para llegar a comprender la dura y miserable vida del proletariado misionero. Solo quien estuvo, habló y vio puede comprender qué significa la explotación a la que se ven sometidos miles de trabajadores y sus familias. Solo quien estuvo presente puede adivinar la dimensión de los estragos. El obrero debe soportar, al mismo tiempo que la yerba, la intensa acción del fuego, sobre todo en el barbacoa de tipo plano, que es algo muy poco aireado. La temperatura es tan sofocante que ninguno de los que visitamos pudimos soportar durante más de 15 minutos el caldeado ambiente. Estos párrafos son de otro de los libros que, insisto, edita tan bellamente Omnívora. El libro se llama También en la Argentina hay esclavos blancos. Su autor, Alfredo Varela. Alfredo también fue escritor, poeta y periodista. Y en 1941 viajó a la provincia de Misiones para retratar las vidas de los esclavos que cosechan la yerba mate. Tengo acá una última frase. ¿Qué son los tareferos? Tareferos se llama a los que cortan y quiebran la yerba. Al amanecer, ya marchan por los caminos que conducen al yerbal, en larga caravana. En la mano, el filoso machete, la tijera en la cintura. A su lado, la mujer y los hijos. Librazo, Damián, ¿eh? Bueno, gracias. Librazo. Ya el título es fuerte. También en la Argentina hay esclavos blancos, porque me remite muy a la actualidad. Cuando leo yerba mate, pienso en la actualidad. Vos que estás con este tema, ¿qué poco, hay de esto? Poco cambió. Claro. Esto es de 1941. Claro, sí. Ese libro también es un libro de crónicas que pensamos y trabajamos junto con Javier Trimboli, que él es historiador, también profesor de historia, y Guillermo Korn, sociólogo, escritores, los dos básicamente, que escriben muy bien, muy lindo. Ellos hicieron un estudio introductorio. Sí, también. Muy, muy grato. Yo leí el estudio introductorio y leí algunos capítulos iniciales. Sí. Y yo no soy del palo de la historia. A mí me apasionan estos temas, pero me resultó muy grato. Lo leí como si fuera, casi digo, una ficción por el fluir del texto, ¿no? Se nota, es lindo. Muy lindo. Muy lindo. Ellos ya habían escrito sobre Varela. Hicieron un libro sobre los cruces entre el peronismo y el comunismo y hablan en un libro sobre Varela y sobre el Río Oscuro, que es la novela, la única novela que escribe Varela, porque después él escribe sigue escribiendo crónicas, escribe poesía, de todo un poco, pero la única novela y súper famosa, después vamos a hablar, es El Río Oscuro. Bueno, este libro lo trabajamos con Javier y con Guillermo y bueno, en definitiva son eso, es una recopilación de crónicas que escribió Alfredo Varela, también un porteño, también militante casualmente del Partido Comunista, no es que tengamos ahí un... Claro, sí, ambos libros que agarré para leer... Fue realmente bastante una coincidencia. Ya se va a venir el peronismo en algún título, sí, algo va a haber. Va a haber de todo igual. Bien, me gusta eso de la mente amplia. Sí. Y Varela viaja a Misiones, por un contacto con un dirigente sindical, Marcos Karner, dirigente sindical de la Federación Obrera Marítima. Viaja en un barco por el Paraná, llega a Misiones y empieza a escribir estas crónicas que salen en dos diarios, en Ahora y La Hora. Uh-huh. Pero hace una mentirita ahí él, porque dice que está escribiendo sobre la flora y la fauna, porque si no le hubiesen dejado escribir. Para que lo bancaran en su viaje, sí, digamos. No, para que más que nada, para que no lo descubran y no le den una patada en el culo. Claro, claro, claro, porque digamos, después toda la oligarquía, los medios estos, pregunto, para poner en contexto, estos diarios que mencionaste. No, son dos diarios, uno era el órgano oficial del Partido Comunista. Claro, bien, ahí estaba todo bien. Digo, porque si no nos quedamos como con botana, ¿no? O sea, claro, respondés a intereses No, era una militante, un periódico militante, gracias, claro. Sí, eso. Y bueno, y él escribe todas estas crónicas, todo recorre Misiones, distintos lugares, distintas estancias donde cortan la yerba y producen la yerba, y bueno, y va un poco contando un poco la vida de las familias, de los trabajadores, de la yerba. Y un poco también reclama por la ausencia del Estado. En ese momento estaba la DNT, la Dirección Nacional del Trabajo, y cuenta un poco... 41, ¿no? Dijimos. 41, sí. Cuenta Varela cómo cuando van ahí a ver qué sucedía, qué pasaba, cómo era la vida y cómo estaban los trabajadores en esas estancias de los yerbales. Nada, siempre hablaban con el capataz o con el dueño de la estancia, le daban un whisky, claro, charlaban un bien. Poco y estaba todo bien. Y no, o sea... Un poco lo que Varela reclama es presencia del Estado, que es, también es interesante porque son pocos años antes de que emerja el peronismo en el gobierno, claro. Y bueno, y haya una presencia del Estado mucho más fuerte, aunque también por otro lado decimos esto, año 2020, 2021, las cosas cambiaron, pero no tanto. O sea, la vida, ¿no? Claro. De los trabajadores en los yerbales es pésima. Terrible. Tanto en Misiones como en Corrientes, ¿no? O sea, sí, les pagan muy poco hoy día, ¿eh? Les pagan muy poco, el trabajo es inhumano. Claro, y inhumano no porque lo hacen los humanos. Claro, sí. Y labura toda la familia ahí. Sí. Es tan aberrante que laburan hasta los nenes. Es durísimo, claro. Sí. Y bueno, y también el libro tiene tres partes. También La Argentina y Esclavos Blancos, Notas Misioneras, que son un mismo corpus de escrito de textos. Y también Varela, cuando va ahí, escribe un folleto que se llama La Masacre de Oberá, y que tuvo muy, muy poca difusión. Salió en forma de folleto y después, por muchísimo tiempo, no se pudo encontrar más. Que habla sobre un hecho que sucedió en la ciudad de Oberá, que es una de las ciudades más grandes de Misiones, y en ese momento era, o sea, muy pujante, donde a partir de una movilización y una marcha de colonos, de personas que trabajaban la tierra, mayormente inmigrantes de Europa del Este, no sé por qué razón, viste que hay tanto... Claro, hay mucho inmigrante ruso. Ruso, sí, polaco, sí. Lituano. Mucho ojo claro por ahí. Sí, ya son. Mucho gringo, sí, no sé si gringo la palabra. Sí, pero, sí, gringo le decía. Bueno, hay una movilización y una marcha de estos colonos de Oberá en el año 36 y hay una represión terrible de parte de la policía, de las fuerzas parapoliciales, donde matan, violan a gente, como que hay muchísimos muertos. Y nos pareció súper interesante incluirlo porque primero estaba escrito en el mismo momento, claro, que escribe las notas misioneras y también La Argentina. Y además es un hecho histórico que si bien se conoce, no tiene... Nosotros, las masacres y las represiones policiales de esa época, que son la del 19 acá en Buenos Aires, la del 21 en la Patagonia, la de la Forestal, que ahora también se están cumpliendo, claro, los 100 años. Que Bayer escribió tanto y claro. Y la de Oberá nos pareció interesante, como ejercicio histórico también nosotros, meterla en esa línea de represiones estatales, que también, bueno, es una represión de un gobierno conservador, porque acordémonos que en la década del 30, claro, hay una serie, está el golpe de Estado que le hacen a Irigoyen. Y después hay una serie de gobiernos que son fraudulentos y perdón. Y bueno, es parte de este accionar de estos gobiernos, reprimir, claro, un poco a los trabajadores. Y lo interesante, hablando, que estabas hablando de fake news antes y todo eso, que Varela cuenta en el folleto, en La Masacre de Oberá, cómo los enviados, los cronistas de La Nación y de la prensa mienten. Con la información que después publican los diarios, que publica La Nación y que publica la prensa. Clarín no existía, así que no le podíamos echar la culpa todavía, pero bueno. Con respecto a esta marcha, como que fue una marcha pacífica, que pedían más escuelas, más educación, más hospitales. Era eso, y estaba teñida de un fantasma del comunismo para esta prensa, bien, para estos gobiernos. Si vos querés educación, querés salud, y sos comunista, chabón, o sea, ¿de qué? Mirá, escuchate esto. Montonero Varela, claro, renuncia. Escuchate esto. El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo, la yerba mate, el oro verde ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso. Pero no siempre ha sido así. Hace unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Las aguas bajan turbias. Es una película argentina basada justamente en la novela que antes mencionó Damián, El río oscuro, escrita por Alfredo Varela, el autor del que venimos hablando. y es una obra representativa del estilo de cine político-social. Su autor e intérprete principal es Hugo del Carril. Está considerada entre las obras más destacadas del cine argentino. Fue estrenada el 9 de octubre de 1952 y se la ha exhibido también como El Infierno Verde. Y nos habla de este mismo tema, a través de trazos apesadumbrados de vidas trabajadoras, percudidas por la explotación sin límite. El Infierno Verde. Ahí tenemos, bien clarito, ¿no? Lo que veníamos hablando. Increíble, sí. Increíble. Y lo interesante de esto es que, bueno, Hugo del Carril quiere hacer esta película, habla con Varela. Varela estaba preso en ese momento, en la cárcel de... No estaba en Villa Devoto, estaba en... más lejos, en alguna provincia, y lo trasladan a Devoto, y Varela, bueno, Perón intercede ahí, porque no, por ejemplo, no había papel no había fílmico para filmar la película, y medio que parece esto dentro del mito, ¿no? Parece que lo consiguen. Ajá. Pero la única condición era que Varela, militante comunista, no aparezca en los títulos, y de hecho él no aparece en los títulos. Se sabe que él escribió el guión, pero en los títulos de la película Varela no aparece. Claro, entendamos que Hugo del Carril, fiel representante del peronismo de esa época, y el peronismo estaba en guerra permanente, en lucha permanente, tapando a todo lo que fuera más de izquierda, socialista, comunista, anarquista. Porque si todo eso avanzaba, el peronismo no podía hacer la captación que hizo después de los sindicatos, y con eso manejar toda la masa obrera nacional. Esto es opinión personal, totalmente mía, pero digo, ese es el fundamento por el cual un comunista no podía estar en la película. No, sí, claro, totalmente. De hecho, Varela estaba preso, se dice que estaba preso por mear, por hacer pis en la embajada de Estados Unidos, pero... ¡Ah, lo queremos a Varela! Claro, bien. Por supuesto. Pero parece que la verdad es que estaba preso por organizar huelga ferroviaria. Pero bueno, eso nunca... Claro. Está medio también del terreno del mito, pero bueno, la cuestión es que Del Carril quiso hacer esa película a partir del Río Oscuro. Uh-huh. De la novela de Varela sobre los trabajadores en los yerbales, y escribían el guión en la cárcel junto con Varela. ¿Y está respetada, digamos, la novela en la película? Sí, está bastante respetada. A ver, este libro del que estamos hablando, que editamos nosotros, son las notas, el texto con el cual después Varela se basó para escribir El Río Oscuro. Claro, claro. Eso que quede claro, no estamos hablando del Río Oscuro, sino de los textos de donde sale. De donde sale el Río Oscuro y después de donde sale la película, que es encima... Además es una película increíble, porque está bien, cuando empieza la película aclaran que es eso que vamos a ver, que los espectadores van a ver, ocurrió hace un tiempo muy lejano. O sea, como para que quede claro que no era durante el peronismo. Claro, hace 6 meses. Sí, porque... Esta alianza de clases que propone el peronismo, esta convivencia pacífica entre el capital y el trabajo, no se ve para nada en la película, donde hay una lucha de clase, una lucha entre los trabajadores y los patrones muy grande, y no voy a spoilear, pero... Claro. Hay fuego en el final. Está bueno para buscarla hoy, ¿no? Sí, se puede ver por YouTube. Está buenísima la película. Es una debe estar en Cinear, debe estar. No está, me parece. ¿No está en Cinear? No, pero sí está en YouTube y se puede ver bien. Y es uno de los clásicos de cinematografía nacional. Bueno, hoy entonces estuvimos acá hablando un poco de España bajo el comando del pueblo. Se lo repito por si alguien se quedó colgado que no pudo anotar, para correr a su librería amiga a pedirlo. España bajo el comando del pueblo, de Cayetano Córdoba Iturburu, es el que hablamos al principio, que tiene que ver con la República, con la Guerra Civil Española y con esas crónicas que hizo don Cayetano por las Españas. Y ahora estábamos hablando de También en la Argentina y Esclavos Blancos, de Alfredo Varela, que han participado en la edición Javier Trimboli y Guillermo Korn. Y este sí habla sobre, como decíamos, los mensú, los tareferos y toda la explotación y el abuso que ha vivido la gente del litoral, la gente que trabaja para que nosotros podamos tomar esos exquisitos matecitos. Cuando compramos yerba, esto es un pensamiento personal, ¿no? Hoy por hoy podemos ver e investigar un poco de dónde viene la yerba, ¿no? Hay emprendimientos como Titraijú, que es Tierra, Trabajo y Justicia. Muy rica, además. Muy rica, además. Bien. Y no tenemos ningún chivo con Titraijú, ¿eh? O sea, no tenemos yerba de acá. Que manden. Que manden. Pero digo, hay emprendimientos que laburan de manera cooperativa. Acá ya venimos hablando en varias ediciones del programa sobre lo que significa lo cooperativo. Y es importante que como consumidores podamos elegir, que salgamos un poco de esas grandes marcas conocidas que lo único que hacen hoy por hoy es seguir explotando a los obreros. Acá lo veía Damián, que está ahí mirando su libro, porque nos gusta. Esto es maravilloso. Esto tiene unos grabados alucinantes, sí, sí. El libro este. El libro también lo trabajamos con un taller de arte que se llama Fábrica de Estampas. Delfina Estrada y Victoria Volpini son quienes están ahí. Y se recontracoparon y hicieron un montón de xilografías en base a lo que fueron leyendo del libro, viendo de la película, y como no había fotos. A ver, nosotros también nos gusta incluir fotos, siempre que estén buenas y que tenga sentido. Perfecto. Poner fotos en los libros de historia. Pusimos, bueno, como te decía, muchas fotos que sacó el mismo Cayetano, claro, en España. Acá estuvo muy buena toda la decisión. Como no había fotos, lo que hicimos fue trabajar con ellas, con Delfín y con Victoria, de Fábrica de Estampas, para tener grabados. Esas xilografías que además tienen mucho que ver con la época. Con la época, hay una estética que ya va de la etapa. Que habla de eso. Perfecto. Oye, contanos, tenemos un par de minutitos más. Contanos proyectos nuevos de Omnívora. Bueno, hace un mes sacamos una novela de Fernando Bogado que se llama Lebensraum. Fernando Bogado es poeta, docente, también tiene un programa de radio. Uh-huh. Bueno, y es su segunda novela, una novela muy interesante que nos gusta mucho y salió hace un mes más o menos. Que tiene una tapa muy particular. Se llama Lebensraum, que es una palabra, espero estar pronunciándola bien, que quiere decir espacio vital en alemán. Uh-huh. Y fue parte, no solamente se refería al nazismo, pero cuando el nazismo quiere ocupar e invadir Europa, expandirse, era expandir ese espacio vital de que ellos consideraban suyo. Bueno, después cuando la lean se van a entender por qué no es una novela para nada nazi, quiero aclarar. Claro, pero nos gusta un poco incomodar también, nos parece interesante. Perfecto. Yo decía que tiene una tapa muy bella. Sí, tiene una tapa muy linda. Que es la pata de no sé qué ave. De un piquero azul, porque el protagonista de la novela, por algunas razones que entenderán cuando la lean, se va a las Islas Galápagos y ahí están esos pájaros. Esos pájaros, y ahí él en la isla, en Galápagos, él reflexiona un poco sobre la vida, la muerte, el horror y lo bello. Se está investigando a un fotógrafo nazi. Entonces todas esas reflexiones son de ahí. La presentamos el 4 de septiembre en la librería Medio Paño Un Libro. ¿A dónde es eso? En Villa Ortúzar. Villa Ortúzar, Medio Paño Un Libro. Medio Paño Un Libro. Perfecto, sí. 4 de septiembre. 4 de septiembre. ¿Sabes la hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿se puede ir? Se puede ir, es en la calle, a cielo abierto. Y... salvo que llueva, que después veremos. Esperemos que no llueva. No va a llover, ya está decretado que no. ¿Cómo te contacta la gente? ¿Cómo contacta la editorial? Y si te quieren preguntar algo. Por Instagram. Sí, Omnívora Editora, nos encuentran ahí. Si no, el mail es omnivoraeditora@gmail.com. Quienes respondemos somos Lila Hasid, que es la otra editora, y yo. Nosotros dos somos los que trabajamos en la editorial. También trabajamos con una correctora, con diseñadores. Sí, hay un equipo, el equipo duro son ustedes dos. Sí, sí. Bueno, Damián, yo te agradezco muchísimo tu visita. Y muchísimo te agradezco también por el laburo que hacen, porque está a gente como un servidor, que nos encantan los libros desde el contenido y desde el objeto libro. Los libros de Omnívora están buenísimos, recomendados totalmente. Gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Un montón. Te agradezco muchísimo. Y se nos va el programa. Papá. Se nos va el programa. Qué pena. Se acaba este pabellón, el número 21. Yo propongo 21. Que dos horas la próxima. Dos horas la próxima. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron del otro lado por acompañarnos como cada semana. Y como siempre, les deseamos lo mejor. Adeu. Un amor aplastado por impuestos y deudas. Unos niños preciosos aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI.